Nos encontramos acá en Corrientes, en el encuentro número 38, y hemos conocido gente muy maravillosa, pero muy, muy grosa y maravillosa, como una compañera que nos va a decir de dónde viene, por qué viene y cuál es el inconveniente que tienen en su pueblito. Un saludo revolucionario a todos los que van a escuchar. Mi nombre es Debbie Chacón, soy de Bolivia, de La Paz, soy obrera. Obrera independiente, vengo desde la organización Guarmis trabajando y luchando, una organización que acoge a víctimas de infanticidio, feminicidio y todas las violencias. Estoy aquí en este encuentro, primera vez, a muchas invitaciones este año se dio. Vengo para traer la voz de una clase obrera que está siendo precarizada, que está siendo maltratada, que está siendo humillada en mi país. Porque nadie se ha dado la molestia de mirar hacia abajo, de mirar a la clase trabajadora que siempre ha levantado a nuestro país, pero nadie se ha dado el lujo de levantar y decir: esta clase está muriendo de hambre, está muriendo porque no hay trabajo. Esta clase sí que estamos bien jodidas, por eso se me dio la oportunidad y estoy aquí, porque creemos que la lucha obrera traspasa fronteras, es por lo que estamos trayendo la voz de las sin voz. Como verán, esta situación no es solamente en Argentina, es en toda América Latina, ¿no? Esa es la realidad. Y la compañera, ahora yo le voy a sacar una foto para que vean que la compañera es una obrera, ¿verdad? Que sos una obrera, ¿no? Soy obrera de la construcción, mis raíces son mineras, mi padre ha sido minero. Ya falleció, yo he estado con mi padre en la marcha por la vida, cuando por un malditos gobiernos que siempre nos han tocado, nos han sacado con una ley maldita que es el 21-60 a las calles de lo que éramos los mineros. Mi papá ha sido minero, no he logrado terminar mis estudios universitarios, porque teníamos que salir a las calles al trabajo, pero sí, soy con mucho orgullo obrera de la construcción. Gracias, compañera. No puedo agregar más nada porque están completos los informes, que ahora me voy a sentar a deleitarte cuando te toque hablar. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, compañera. Estar acá después de lo que hemos vivido con el caso Julia Chuñín. Soy parte del Movimiento por el Agua en los Territorios, un movimiento que llevamos 15 años luchando contra la privatización histórica del agua en Chile. Sabrán que Chile, así como otro espacio, tenemos una crisis hídrica, pero producto del extractivismo. Sin embargo, en Chile, y esto es un aprendizaje histórico para las compañeras y compañeros, en resistencia en Abya Yala, en la dictadura, se privatizó el agua. Literalmente en Chile el agua se puede comprar, vender y hasta hipotecar, ya sea un pocos años de por vida. Es así que hablamos de una columna vertebral del extractivismo, la megaminería, el agronegocio, el modelo forestal, también soy parte de una escuela popular campesina en Chiloé, las salmoneras, y hoy además las falsas soluciones. Nos vienen a inventar transiciones socioecológicas a costa de una mirada colonial, a costa de seguir explotando y destruyendo los territorios. Los complejos eólicos, los complejos fotovoltaicos, hoy la explotación del litio y el hidrógeno verde. Queremos traer esta palabra porque para nosotras también tenemos que lograr, sobre todo, personas como yo, mestiza, descolonizar nuestro mestizaje, entender que la naturaleza no es una cosa. Hace años que no hablamos de recursos naturales, ni tampoco de materias primas. Es naturaleza. Somos cuerpos de agua, somos naturaleza. Hemos entendido esta relación milenaria que los pueblos ancestrales hemos ido también recogiendo desde esta colonización de nuestro mestizaje. Pero quizás también algo que nos parece absolutamente fundamental es que somos también feministas. Somos feministas que hemos crecido al alero de la defensa territorial, entendiendo que extractivismo es también patriarcado. Y por eso que queremos invitarla además a hablar de la criminalización, la militarización que va acompañada en la explotación de nuestros cuerpos, pueblos y territorios. Hace años también que en Chile hablamos de violencia política sexual, porque no es solo violencia lo que se le hace contra las compañeras defensoras, violencia sexual es política, porque son los agentes del Estado los que lo provocan, son los agentes de extractivismo o el propio Estado siendo omisor. Quiero dar, por ejemplo, una palabra respecto a mis compañeras de la red de feministas de Atacama, donde hay un altísimo índice de feminicidio, transfeminicidio y lesbofeminicidio vinculado a la megaminería. Se han encontrado restos de compañeras en los espacios de piquetes gigantescos que van dejando la minera. Hemos encontrado cuerpos de compañeras abandonadas más de 5 años. 5 años en el ámbito de la salud, donde están haciendo justamente, supuestamente una búsqueda y estaban ahí. Por eso no tenemos que olvidar que la lucha feminista es profundamente anti-extractivista y profundamente anticapitalista. Ese es nuestro horizonte. Para terminar, también reivindicar algunas de acá, somos también parte de Mujer y la Sexta, reivindicando la lucha de las comunidades zapatistas. Varias hermanas nos hemos vuelto a encontrar acá. Y ahí, no olvidar, nos quieren imponer una mirada colapsista, pero no hay que olvidar lo que hoy vivimos: una tormenta, la tormenta capitalista. En una tormenta se puede morir, en la tormenta han desaparecido a la mía ñaña como Julia Chuñil, pero en la tormenta las feministas tenemos que construir refugio, que este sea nuestro refugio. ¡Arriba las fieles que luchan! ¡Vamos!